Este CONSEA, como ustedes pudieron verlo con el delegado del Ministerio, el señor Julio Gaviria, tiene que ver con el alcance, que hoy puede tener el avance de Pacto Agrario. Lamentablemente, como él mismo lo dijo, estamos esperando al día de hoy o al día de mañana la indicación expresa de Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo y Presidencia de la República sobre la convocatoria para los recursos, el monto de los recursos, la asignación y la metodología. Esta región, como lo va a ratificar el CONSEA muy posiblemente al momento de terminar en la mañana, tiene sus proyectos listos, tiene las propuestas, tiene la documentación, pero no sabemos la metodología concursal cómo va a ser. Antioquia tiene desde el 18 de diciembre y lo acaba de volver a revisar durante el 12 al 28 de febrero en los consejos municipales de desarrollo rural, y lo que miraremos hoy, los proyectos para todas las cadenas productivas y los bienes públicos. Apenas el consejo lo apruebe, yo sabré de cuántas, pero en principio traemos iniciativas para 28 cadenas productivas.